noches a todos y todas. Hoy día 27/5/2019. Este Reino del Sueño es programa número 182. En directo desde Sevilla, desde España, para el mundo entero mundial, para todo a través de las redes, a través del universo este llamado Internet. Seguimos con el formato de hora y media hasta, bueno, ya dentro de poquito, suponemos detrás. Tras el verano, supongo que podremos llegar ya a las dos horitas. Y como es habitual en Reino de Sueños, tendremos invitado, claro que sí. Nos acompañará el Alonso, la voz de la banda sevillana de AD. Que andan por ahí, bueno, presentando su nuevo álbum, su álbum debut. El anterior fue un EP, este es un LP, Mil Rostros. Que por supuesto desglosaremos con el invitado. Así que nos comemos la oreja y empezamos con muchísima fuerza. Vamos a empezar con la banda Sociedad Alcohólica. Fuerza, Tiempos Oscuros, en Bruto 19, nuevo trabajo de la banda en directo, la banda de Vitoria, la banda de Euskal Herria. Joda quien joda, ahí están. Nunca, jamás podrán callarnos. Come on! Dentro de 4 días tendremos en venta ya este nuevo álbum de la banda By Band, la banda sueca. Este fantástico trabajo, como escucháis, este Best of Fall. They will hear us shout loud. No limit exists for us tonight. That's right. Yeah. Turn up your cell phone. We won't hear the bell. Saldrá bajo el sello, ese fantástico sello, ese Lion Pride. Bueno, decir que esta banda pues no es nueva, ni muchísimo menos. Es una banda sueca, como decimos, que suena así de bien, de la banda Aceburg. ...1987, cuando se crea esta fantástica banda By Band. Siempre grande, siempre potente, el gran Leo Jiménez. Nuevo trabajo, Mesías. Está ahí bajo el sello de Malditos Records. ¿Cuántas veces pertenece al último trabajo de Leo Jiménez, este Mesías? Ya van llegando nuevos trabajos de 2019. Tenemos alguno que vamos a presentar en el día de hoy, como ya habéis visto, oído mejor dicho. Y bueno, la semana próxima también tendremos alguno que otro, claro. Saldrá para el día 31 nuevo trabajo también de la banda ucraniana Majesty of Revival. Bajo el sello Wormhole Death Records, pues el sello italiano, pues nos presenta esta banda Majesty of Revival, que bueno, está presentando este Timeless. Ucraniana que acabo de cumplir su 10º aniversario. Suenan así de bien, Majesty's Revival. En un ratito tendremos a Ale, que nos hablará de su nuevo trabajo con su banda Tea de los sevillanos, potentísimos. Pone una banda que es bastante antigua, 1979, 40 añitos. Ellos son holandeses, son Sad Irons. Charter 2, The Deal, es el nuevo trabajo de Sad Irons, este es Rise of Hells. 22-20-13, seguimos en un hino de sueños. Álbumes que nos llegaban hace muy poquitos días, la banda Los de Marra, el día 25, hace dos días estuvieron por Sevilla, no pudimos estar, pero bueno, ellos ofrecen una gira bastante importante donde tienen fechas en Almería, Calahorra, Toro, Toro del Mar en Málaga, Teruel, El Bolillo, Albacete, Sigüenza de Cocán, Segovia, Arbo, en fin, ya dentro de nuestra agenda pues os daremos un poquito de atino. Entre monos y camellos. Sucede es el último trabajo de los de Marra, un álbum directo, como veis. Hoy hemos tenido algún que otro directo. Hemos estado con bandas de Ucrania, de Suecia, de Holanda y, por supuesto, españoles. Y dentro de nada, unos segunditos, tendremos a Ale, vocalista de la banda de AD. Mi corazón, el puto rock and roll son los de Marras. Sí, señor. Gracias, compadre. Bueno, ya en 2016 la banda DAD sacaba esa Falso Profeta, SP, que presentación de la banda, y ahora pues han decidido hacer un larga duración, Mil Rostros 2019. Hola Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí tú sabes, en la lucha intentando sacar este disquito para adelante que hemos empezado con mucha ganas y con mucha ilusión. Hombre, si el día que faltaran las ganas, ¿no? En todo este rollo que estamos liados todo el mundo, estamos todos en una vorágine así donde, bueno, prácticamente a todos nos cuesta palmar dinero. Yo creo que la ilusión es lo único que no nos pueden quitar, ¿no? Exacto, vamos, la ilusión y las ganas y lo que comentamos algunas veces de eso de marcarte nuevas metas, marcarte pequeños objetivos de cada vez un poquito más ambiciosos, y en nuestro caso pues ha sido ya pasar de un EP a un LP, y en este caso también que con el respaldo de un sello underground, pero bueno, no deja de ser un paso más para bandas como nosotros que también somos underground y no nos dedicamos profesionalmente a esto. Uh-huh. Y yo digo, en ese aspecto muy, muy contentos con el resultado, con el trabajo, también con la persona que nos ha grabado, que ha sido Rubén de Neburzone, que también ha hecho para nosotros un trabajo increíble y ha sacado lo que nosotros creemos que sonamos como sonamos en el local de ensayo, que es muy real lo que el disco, lo que hacemos, y yo te digo, contentos con el resultado. El otro día el sábado, creo que fue el día 25, sí, sábado, en la sala Even estuviste presentando el disco de nuevo, ¿no? Sí, estuvimos allí, en este caso ya habíamos presentado el disco anteriormente el 30 de marzo, que para nosotros un concierto organizado por nosotros y con la ayuda de nuestros hermanos de Caudé, que nos echaron una gran mano, y pues presentamos el disco, y lo de ayer fue acompañando la gira que hacía Brutal Thing, y que tuvimos el placer de que volvieran a contar con nosotros, que es la última que estuvieron en Sevilla presentando su anterior disco de Perversiones, también estuvimos con ellos, y yo tengo un placer que hayan vuelto a contar con nosotros, y encima también esto con nuestros amigos de Caos D, pues ya era, y yo digo, fue una noche también increíble. La verdad que desde que arrancamos con el disco, las dos noches estas que hemos tenido, para nosotros han sido increíbles. Uh-huh. Me decías anteriormente a micro cerrado que, bueno, ya habíais conseguido meter prácticamente 250 entradas, ¿no? Que eso ya es una barbaridad, sí, en los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue un éxito todo eso. Sí, hay que agradecerle tanto a Delma, que es la que lleva el tema de metal en la sala Even, como a las cinco bandas que estuvimos allí, porque la verdad que todas se implicaron y todos dieron lo que pudieron dentro de sus posibilidades, y bueno, fue un éxito para todos, y yo digo, salimos, yo creo que todas las bandas que tocamos esa noche salimos muy contentas por el ambiente y por el resultado. Yo te voy a planear eso también, agradecer a Delma, porque aunque en este caso lo llevamos nosotros el peso del concierto, pero nos echó una mano como si lo hubiera organizado ya de primera mano, y eso no hay que olvidarlo. Hombre, sí, la Delma Domingo siempre está por ahí dando, siempre apoyando al metal, siempre apoyando a las bandas, junto a Manuel, y bueno, una labor que hacen fantástica. Una labor fantástica, y yo digo, y no tiene precio, porque yo digo, nosotros en este caso, y lo he visto con otras cosas que han organizado ellos, pues se implican al 100%, y eso, y gente así, pues lo que hace, digamos, que el metal en Sevilla, que no es precisamente el género que más se mueve, pues se mantenga por lo menos vivo, y parece que hoy en día, con salas y con gente que promueva esto, pues tire para adelante, ¿no? Porque si no, mal vamos. Hombre, que porque el metal en Sevilla es jodido. ¿Es? Jodido, que es jodido el metal en Sevilla. Bueno, yo creo que en todos los sitios, ¿no? Sí, hombre, pero no sé, a lo mejor quizás en el norte o en otra zona del estado, pues sí se mueve más o tiene un poco más de acogida, pero es verdad que en Andalucía y ya en Sevilla en particular, pues el metal es un género que no es el más seguido, y bueno, también, ¿no? Incluso así pues han salido grandes bandas y ahí están Narcos, ¿no? Que han dentro de un tipo más metal, pues también han puesto su pedazo de grano de arena, ¿no? Que son reconocidos a nivel estatal y también fuera de las fronteras, ¿no? ¿Lo tenéis como un referente a Narco? No, no, o sea, como grupo yo lo escucho, obviamente lo llevo en el coche, lo escucho, lo de eso, pero no un grupo tampoco que, digamos, de estilo no sirva de referencia. Quizás no, No, no, para no. de estilo no, nos basamos más en grupos un poquito más americanos, o ese Asia ha sido un grupo más nacional que haya sido más referente para lo que es de AD. Digo, ese Asia sí ha sido un gran referente para nosotros, más que en este caso que no, aunque yo digo, los aquí muy lo escuchamos. SAK ha sonado para abrir el programa Sociedad Alcohólica, que está presentando su nuevo trabajo, ese en directo en Bruto 219. Y bueno, pues coincidencias, ¿no? No, yo te digo, yo eso para nosotros siempre ha sido un grupo que hemos seguido desde hace mucho tiempo. La primera vez que lo vi yo fue en la gira del Rata, así que fíjate si ha llovido ya desde entonces. Pero que yo digo, para nosotros sí ha sido un grupo y yo te digo, y se han mantenido a un nivel, como un tipo Halle que también nos ha servido de referencia, que también se han mantenido a un nivel a día de hoy brutal. Y yo te digo, para lo que es el panorama nacional, ¿no? Del metal, ¿no? Yo Bueno, digo, al final influye mucho por muchos grupos. Dime. decíamos que anteriormente en la presentación de tu persona, pues hablábamos de DAD, hablábamos de Falso Profeta, que fue ese EP anterior, de 2016, quiero recordar. Sí, correcto. Y ahora pues atrevéis con una larga duración, ¿no? Sí. Era dar un pasito más, lo que hemos comentado antes, de marcarnos un reto, de sacar un disco que fuera más completo y también a nivel compositivo, digamos, aunque eso de la composición, pues hay que reconocerlo que es Oscar el que lo lleva la mayoría. Pues yo te digo, el tema ese es dar un salto más y en vez de sacar otro EP, pues digamos, dar un salto y hacer una larga duración. Era otro reto que teníamos por delante. Y bueno, muchas veces los EP se quedan Sí. cortos, ¿no? No todas las veces, pero la mayoría de las veces se quedan cortos. Eso obviamente es buena señal, porque quien está escuchando un EP y se le queda corto porque se queda con ganas de más, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese falso profeta a este nuevo trabajo que ya sabes que me ha llegado, vamos, que me ha pasado hoy, que no me ha dado tiempo ni siquiera escucharlo? No te puedo comentar. El tema a nivel, vamos, yo digo, lo que es a nivel de composición, pues yo creo que obviamente o esperamos que como músico pues ir evolucionando, aprender de los errores, aprender de las cosas que ves, aprender de otra gente con la que compartes escenario, con la que escuchas, porque al final yo te digo, como en cualquier faceta de la vida, pues todo lo que sea evolucionar y mejorar siempre es bueno, ¿no? Y después a nivel de sonido, pues yo te digo, yo creo que hay una gran diferencia entre el EPI y este Mil Rostros, y ahí también tiene mucha culpa, yo te digo, Rubén de Orne Burzone, porque ha sabido sacar un gran sonido en este caso. Un tío ya él tenía un historial y un referente, que también ha sacado muchas bandas aquí de Sevilla, como los Dying y Murder Worker. Y yo te digo, y con él obviamente pues tiene mucho que ver en ese sonido, porque yo creo que él desde el primer minuto tenía, por lo menos lo que nos decía, que tenía muy claro cómo queríamos que sonáramos, y después el resultado, pues la verdad que no nos ha gustado mucho, aunque no, de lo que él nos presentó no hemos cambiado prácticamente ni una coma. Y eso también es importante, porque yo digo, confía en el trabajo de él, y yo te digo, y cuando ves el resultado, pues dice, bueno, pues hay que dejarse guiar algunas veces, porque cuando tú empiezas a componer o cuando empiezas a grabar, tú tienes una idea preconcebida de lo que es la canción en la cabeza, cómo crees que debe sonar, y a veces un oído de fuera o otra un oído que no esté tan viciado como hemos estado nosotros, porque al final es componerlo, machacarlo, sacarlo, hacer los arreglos, y cuando lo ves desde fuera le da otro toque que hace que el grupo al final suene mejor, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hombre, por eso la figura de los técnicos, de los productores, pues es importante, siempre ha sido, ¿no? Porque lo que tú dices que claro, machacar un tema, repetirlo y lo ves bien, pero quizás ya lo vicias y no ves los posibles fallos, ¿no? Tú tienes las cosas, mira, yo te digo, yo por lo menos lo que yo veo nosotros y en mí en particular, tú eres lo mejor y lo peor, tú ves cosas buenas, pero a veces tú también puedes llegar a ser tu peor crítico, que hay gente, digo, hay temas nuestros que hay gente que para mí a lo mejor, por ponerte del EP, era el peor del EP y la gente ha dicho, hostia, pues este es la polla, y yo decía, pues para mí yo pondría otro tema antes que ese, pero que, entonces por eso digo, depende del oído que lo escuche y muchas veces es contraproducente, pero tú puedes llegar a ser tu peor crítico porque te terminas exigiendo a lo mejor más de lo que puedes o más de la cuenta, ¿no? En este caso, ¿no? Y el resultado, pues, al final mucha gente es capaz de apreciar muchas veces la gente de fuera más tu trabajo que tú. Supongo que a todos nos pasa en muchas facetas de la vida, ¿no? Que somos nuestros peores críticos, nuestros peores enemigos. Sí, suele pasar, suele pasar. Yo te digo, yo por lo menos nos ha servido también el, porque obviamente la grabación, no quiero que el que diga lo contrario miente, o por lo menos ninguna grabación ni eso, pues no es un camino de rosas y hay problemas, hay dificultades, hay que se tuercen las cosas, hay que saber enderezarlas, saber llevarlas, y yo te digo, hay muchas historias en lo que es en la grabación de disco, mucho tiempo, en mucha pasta, todo, en mucho esfuerzo personal en casa, porque al final no dejas de estar muchas horas también fuera de casa cuando nosotros somos una banda, como te comentaba, somos tú, sabes, underground, que al final esto no es una parte secundaria de nuestra vida, entonces es un esfuerzo todo, personal, económico, mental, y al final por para que tenga un buen resultado, bueno, pues por lo menos nosotros satisfechos, hemos cumplido los plazos que teníamos también importantes pactados con el sello, y yo te digo, en esta aspecto todo el mundo contento. Es importante tener un sello detrás, ¿no? Que por lo menos, aunque actualmente no pongan dinero, pero por lo menos están ahí, ¿no? Siempre cubriéndote un poquito las espaldas, ¿no? Siempre como creo, bastón, más que nada, ¿no? Sí, yo te digo, para nosotros, vamos, también lo que llevamos ahora mismo son 3 meses prácticamente desde que lanzamos, y no cuento mal, desde que lanzamos el LP. Y yo te digo, hombre, es verdad que es una ayuda tanto a nivel de promoción, porque yo por otro lado promueven el trabajo, tú vendes por un lado pero ellos venden por otro, el tema de que te ponen en contacto con revistas, ahora no, pues tenemos revistas tanto nacional como internacional, incluso de papel que vamos a salir, y eso también viene a través del sello, el tema de conciertos, tema de cosas, ahora también un DVD que vamos a grabar que nos saca el sello, entonces yo te digo, son cosas importantes, pues aunque tú sigas autopromocionándote, porque hacemos y le dedicas también muchas horas, pero en cambio el EP fue enfrentarnos nosotros solo, porque fue totalmente producido por nosotros y eso, y sacarlo y defenderlo tú solito, entonces más complicado, todo esto ayuda al final es buena, ¿no? Claro, como siempre se ha dicho, ven más cuatro ojos que dos, ¿no? Sí, no, en ese aspecto sí, también nosotros hemos encontrado alguna persona como Gaspar, que eso, que tiene muchos contactos, que es un tío que se implica, que vive el sello, que el sello mueve, vamos, no sé si lo conoce, pero si no, lo de Base Record, y mueve un volumen de discos, tanto de grupos nacionales como extranjeros, brutal, pero brutal, brutal. Entonces, es un tío que está muy implicado y con la gente que coge, a lo mejor no coge tantos, pero los que coge sí lo lucha por ellos a muerte, y eso también es importante. Está muy bien que haya gente todavía que bueno, actualmente tengo la suerte de conocer a varias compañías que trabajan bastante bien y que, bueno, por lo menos no son las vampiras, ¿no?, que ha habido durante tantísimos años. Eso sí, al final el peso no deja de caer, por lo menos en nuestro caso también no deja de caer sobre el grupo, pero bueno, por lo menos es un apoyo, un hombro en el que apoyarse y alguien que te ayude, por lo menos a que se te vea más en el mundo, ¿no? En este mundo tan globalizado. Bueno, Ale, volviendo al disco, volviendo a la carátula, sí. Es una carátula un poco... no sé cómo catalogarla, ¿no? ¿Cómo definirla, ¿no? Es un poco así como de videojuego, de este de... La historia es un poco del disco y un poco la portada. Bueno, que no haya visto la portada, pues es la habitación como si fuera de un asesino en serie. Y todos los que aparecemos detrás, pues somos miembros del grupo o gente relacionada con la banda que ha estado muy cercana. Gente que ha colaborado en el disco participando, Ahí está también nuestro querido Cubero, que fue el que grabó el anterior EP, y digo, y amigos, y están ahí en la portada. Entonces, un poco eso es la historia que da el nombre al disco y al tema principal con el que sacamos el vídeo y el adelanto de lo que era el disco, que es la historia de un asesino en serie. Entonces, por eso un poquito la portada, que es un poquito más siniestra, digámoslo, Sí, es ¿no? un... me recuerda a mí, me gustaba este tipo de videojuegos, este de... y me dan por ahí. Bueno, Yo te digo, el era un poquillo. anterior, el EP, como dices, lo grabó Cubero. Sí, Y gran este amigo. LP. Ha sido como un base ahí con un Neburzón, el que nos ha grabado. Rubén Rodríguez de Neburzón, el que nos ha grabado. Y bueno, ahí fue un tema ese en el que en este caso Cubero tampoco disponía en ese momento para grabarnos, y estuvimos planteando diferentes opciones, porque la verdad que con Cubero quedamos muy contentos, aparte de la amistad que nos une con él, pues era el ambiente y todo lo que implicó la grabación, porque para nosotros esto, ¿no?, también era un divertimento y pasárnoslo bien que fuera una grabación. Y yo digo, después con Rubén también, que teníamos muy buenas referencias a través de Dallin, con lo que tenemos más relación, o sobre todo con Pepe de Dallin. Y fue el que nos recomendó también a Rubén, que ya lo conocíamos de antes, pero él nos recomendó su trabajo y nos decidimos por él, y la verdad que contento. Y yo digo, y a mí Rubén es una persona además que se implica también a 200% en el disco, y era como un miembro más disfrutando ahí del disco y de la grabación, y apretando para que saliera lo mejor posible, sacar el máximo resultado. Hombre, todo el mundo intenta hacer su trabajo lo mejor, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pero este es un gran profesional, y sí, ¿eh? No se conforma con cualquier cosa. Te digo porque lo sufrí yo en mis carnes, ¿eh? Que te exprime durante la grabación hasta que intentas sacar lo mejor de ti. Que no, hay gente también, yo he visto otras cosas, porque te llega en la primera, graba, se conforma y vamos que nos vamos, y esto es lo que hay. Y yo te digo, en este aspecto, por lo menos a mí personalmente, con lo de la voz y con eso, me ha apretado bien la clavija y te hace por lo menos sacar lo mejor de ti, o por lo menos ponerte un nivel un poquito más alto dentro de lo que cada uno pueda dar, ¿no? Quizás los vocalistas sois los peor parados con los productores, ¿no? Sí, yo por lo menos, para mí lo del tema de grabar, ya te hablo, no sé, ya lo de, yo creo que a todos, porque ya también lo he hablado con Óscar cuando tenía que eso, a enfrentarse también a tocar y eso. Cuando estás solo, yo por lo menos solo cuando estoy tocando con la banda, la voz gutural, por ejemplo, que yo no llevo ningún tipo de efecto, ni yo llevo nada en la voz, que es la voz que yo me sale por el micro. A mí me costaba un poco ponerme en situación y eso, porque tú al final estás solo con un micro delante, con un antípode de esto y a una distancia del micro, y porque canto con el micro muy pegado. Entonces, ponerte en esa situación para mí era un poquillo más complicado. Cambiar Era jodido, costumbres. era jodido. Bueno, pero cuando el trabajo se hace bien y después está uno contento, es lo primordial, ¿no? Sí, pero al final porque te sacan también de tu zona de confort. Al final, yo por lo menos, y también en ese aspecto somos ser humanos, yo creo que eso, cuando te saca un poco de tu zona de confort. Y yo, claro, al final yo que llevo cantando desde los 18 y tengo 40, pues fíjate si habré dado ya gritos por ahí por el mundo. Entonces, cuando yo te acostumbras a cantar de una manera, cuando te enfrentas ya a eso, es otra, son, yo te digo, para mí por lo menos son palabras mayores. Y eso, hay que prepararse, no, es que son muchos factores, que no es lo mismo que un directo o un ensayo. Cambia mucho. También hay bastantes detractores de las voces brutales. Sí, hay gente, algo, como me has dicho, gente conocida, que no, tampoco es fan de género, y dice, la música está de puta madre hasta que empiezas tú a cantar, ¿no? Pues, con eso te hago un resumen de lo que puedo opinar algunos de los guturales, ¿no? Pero bueno, ya al final es un estilo, yo qué sé, el estilo que por lo menos nos gusta hacer, con el que nos sentimos cómodos. Yo, por ejemplo, también cantando con el estilo que me gusta, que me siento cómodo. Y yo tengo, hay gente que es verdad que le cuesta entrar los culturales, pero que bueno, yo te digo, también hay otro del gringo, una cosa esa, que ya todavía me supera en el tipo de cultural que yo hago, ¿no? Pero que yo te digo, si es un género, por lo menos la voz, si es un género que a veces cuesta que entre, ¿no? Hombre, yo te digo la verdad, a mí hace algunos años me costaba mucho, me costaba. ya voy acostumbrando, ¿no? Y lo voy escuchando y poco a poco me va gustando, ¿no? Pero la verdad que me costó, no voy a mentir, no quiero. No, sí, aquí eso, cuesta. Yo te digo, yo también, por ejemplo, mi Sepultura fue un grupo referente, fue donde empecé a escuchar llamadas culturales a los demás caballeros. Entonces, bueno, pues ahí fue yo ya donde empecé a tirar más por este tipo, ¿no? Al principio escuchaba más, yo, por lo menos cuando era eso, 16 Metallica, cosas así, Iron Maiden y cosas así, y después ya empiezo más con lo cultural y cada vez empiezo a buscar más grupos de ese estilo y más eso, y al final, pues bueno, te va, digamos, poniendo un poquito más extremo dentro del metal, porque el metal tiene tantas variedades que eso que ya hay donde elegir. Pues sí. Eso es lo bonito también de este género, ¿no? Que tiene eso. Y yo, por ejemplo, yo en el coche, digo, llevo de todos los géneros y me gustan todos los tipos de metal. Hay unos que tengo preferencias más por uno que por otro, pero bueno, digo, hay que escuchar, yo pienso que hay que escuchar de todo, sobre todo músicos, porque al final te enriquece, ¿no? Escuchar de muchos géneros, si escuchas siempre el mismo tipo de género, al final te encasillas y te embrutece un poquito más en ese aspecto, ¿no? Sí, como dice Andreano de Funquillo, ¿no? Nosotros somos rock embrutecido, ¿no? Sí, pero te digo, al final te digo, es abrirte un poquito, yo creo que el oído, la mente un poquito a escuchar otro, te digo, dentro de mi banda tengo algunos que en ese aspecto son más cerrados, yo en ese aspecto, yo qué sé, me gusta escuchar otro tipo, incluso más rock, o ahora que escucho goth que parece casi pop. Entonces, te digo, volví, que escucho también mucho ahora, porque yo te digo, no tiene nada que ver con lo que tú haces cuando cantas, pero cuando estamos tocando a nosotros, el tipo de grupo que tenemos nosotros. Pero yo creo que todo al final enriquece eso y tener el oído un poquito abierto es bueno para el músico. Eso es fundamental para un músico, tener la mente abierta. Yo creo que sobre todo eso porque te puede ayudar a darte ideas, otras cosas. Al final las fusiones y los nuevos estilos pues, han salido de mezclar cosas diferentes, ¿no? No han salido de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Pues sí. El rap metal, ¿no? Como decía eso, ¿no? Estaba con lo de Public Enemy con Antra, ¿no? Fue lo primero que hicieron así. Entonces yo te digo, al final lo de eso hay que mezclar género, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Pienso yo, en mi opinión por lo menos. Claro, yo recuerdo cuando Anthrax que se atrevió a hacer rap metal así, un par de temas que creo que sacó. Con Y Public Enemy, ¿no? Y yo te digo, y fue una cosa, o cuando salió Rage Against the Machine, que hacían cosas diferentes, o que al final hay grupos que tienen que eso, que hacen cosas diferentes, y al final son lo que. O Rammstein, ¿no? Que cantan alemán y hacen un tipo de música que yo digo, hasta o mejor el idioma también nos acompaña, y yo te digo, hacen algo completamente diferente. Al final, pues lo que te marca la diferencia es lo que te hace estar ahí arriba. Obviamente, yo digo, son un grupo, estamos hablando de otro nivel que lo que estamos hablando del nuestro, pero que al final lo de abrirte o escuchar otras cosas, yo creo que es bueno para todo el mundo en general. pues sí. Bueno, Ale, pues decirle a la gente, a toda la gente que escucha Reino de Sueños, en directo y en redifusiones, pues que para conseguir el disco de DAD, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Y Merchant, tenéis algún tipo de Merchant? Sí, Merchant, sí, tenemos eso, que son el CD y el tema de camiseta, y eso a través de nuestro Facebook, que es de AD Metal, o a través del Bandcamp nuestro también lo puedes conseguir, por privado se manda y lo mandamos a cualquier punto del estado sin ningún tipo de problema. Y yo te digo que esos Merchant, si disponemos hombre, mujer, diferentes colores, todo, más que el Corte Inglés, tenemos más que el Corte Inglés. Eso es buena cosa. Sí. Y yo te digo, eso si el que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues a través de DAD Metal y nos busque y yo te digo, ahí tenemos que conseguir el CD físico o cualquier tipo de camiseta, ¿no? O sea, de mujer o de hombre. Perfecto. Otra cosita. ¿Cuándo podremos ver de nuevo en directo a DAD? Pues ahora mismo cerrado tenemos dos fechas seguro, que es otra en Sevilla, que es donde grabamos, que es un festival que organiza el sello nuestro, que vienen varios grupos del sello y lo monta aquí. Y tenemos de momento Albacete cerrado. Y hay pendiente también Málaga, tenemos Córdoba, pero digo, y hay varias cosas un poquito más gordas, pero eso está pendiente de confirmar. Si no podemos, pero fechas por fuera sí tenemos unas cuantitas más. Y por lo menos eso salió un poquito de las fronteras que estamos normalmente acostumbrados, por lo menos intenta ampliar un poquito más, hacer unos poquitos más de kilómetros. Claro que sí. Bueno, pues yo desde aquí pues desearos como todos toda la suerte del mundo, que os vaya lo mejor que se pueda y que bueno, esperamos vernos por ahí, que Tengo una una cerveza pendiente con Domi, así ya, con Cami, perdón, hace ya tiempo. Bueno, conmigo también, ya la echará, tú no te preocupes, antes o después llegará. Pues nada, Ale, pues muchísimas gracias por atendernos, que también nos ha costado, hemos estado cuadrar la fecha, también nos ha costado. La agenda es complicada, cuadrar la agenda es complicada, pero bueno. Sí, pero bueno. Lo que digo, lo importante es que ha llegado, que eso es lo importante. Eso sí es cierto. Pues nada, chicos, muy buenas noches y muchísimas gracias por atender a Reino de Sueños. Muchas gracias a vosotros y a todos tus oyentes. Muy buenas noches, bueno, Ale. Hasta luego. Cada día más, debajo de la túnica esconde la verdad. Sucios secretos que no quieren confesar, guardando las verdades ante su verdad. Purgan sus pecados con su propia fe, y probando por última vez. Bueno, ahí está la banda DEA de Mil Rostros, Tu Realidad. Bueno, hemos estado hablando, que charla más amena, ¿verdad?, con Ale, un tío fantástico, que habla bastante, pero bueno, eso nos gusta. Estoy escuchando 6 temitas de la banda DEA de los 8 del álbum. Y otra de las bandas de la tierra es Andalucía, Aradner Gaditanos. Una criatura herida, necesitada de amor y compasión, para lavar tus heridas y poder tocar el sol. Tu dolor es necesario, coge, arráncalo. Pon a raíz y no pienses demasiado, pues de nada te va. Además, cuando intentas hacerlo, vuelves a retroceder y llorarás lágrimas de acero eterno y estás de mal. ...2016, Nación Tierra, Criatura Herida, es el último trabajo conocido de la banda gaditana Ratner. Bueno, también del sello TFF de Fish Factory. 22:55:29. Estás en el Reino de Sueños, programa número 182. Puedes escuchar a través de nuestro blog reinodesuenos.wordpress.com o bien desde excaliburusurradio.com y en la difusión los domingos a partir de las 2 de la tarde en asalto de matarradiorock.com. Bueno, ¿quién dijo que el Reino de Sueños no apoya a los suyos? Aquí de nuevo otra banda de Sevilla, Sierpe. Año 2016, como lo anterior a Ratner, Age of Eternity. Memories, elegido para ti, 22:58. Una banda que quizás estemos esperando más cosas de ellos, ¿no? Que se quedaron ahí parados. Y bueno, no sé actualmente cómo está la banda, si está activa, si no, no sabemos. Die! Muy grande es la banda Sierpe. Y bueno, dentro de nada entramos en nuestra agenda de conciertos. Bueno, llega nuestra sirenita, llega en el día de hoy nuestra agenda de conciertos. Empezamos con Lolo Ortega. El 30 de mayo, a partir de las 8 y media, estará con entrada gratuita mañana mismo en el Hard Rock Café en Sevilla. Un auténtico leyenda dentro de los músicos sevillanos, con su Caledonia Blues Band. Uncle, el White Dragon Tour en Valencia, en el Rock City, viernes 31 de mayo. Apertura de puertas son las 10 de la noche. Entra anticipada un solito 14 en taquilla, junto a Dove of Extinction y Rosebud. Empezamos con los festivales. El Rock de Coas, el 14 y 15 de junio en Fuengirola, en Málaga. Estarán las bandas Euro, UFO, Scorpion, Rainbows, Open, The Darkness Dark, Leo Jiménez, Seven Wonder, The Broken Horizon, The Taken, Drive Raver, Crisálida, Findum, Carl, Magnum, en fin, un montón de bandas. Mind Trailer, el 15 de junio en Alcoy, el 22 de junio en Jaén, en su Involution Tour 2019. Seguimos. Nuestro amigo Santi Leal presentando a Aquelarre Químico, su nuevo trabajo. Estará en el Barcelona, en el Auditorio Calabria 66, apertura sobre las 6 de la tarde, el 1 de junio. No te lo pierdas al amigo Santi Leal, gran tío. También para el 1 de junio, a partir de las 8 y media, Histeria en Madrid, en Histeria Madrid, estarán las bandas Valkyria presentando su trabajo Tierra Hostil y Persephone. 8 y 10 son los precios. 2 de junio, Bermú para Hijos de Perra, Ratzinger, Desorden, estarán en el Caina y Gandea, en Salamito, Bilbo, a partir de la 1, en la Sala Palo Palo. El 8 de junio de 2019, Balsa de Piedra, junto a Anima 13, la banda onubense, a partir de las 11 de la noche, 5 gritos. Pervy Perkin, Comedia Infierno, junto a Malabriga, junto a Crazy Zombie, en la Sala Eve, el 8 de junio. Siento anticipada 9 en taquillas. 8 de junio también, Moby Dick, en la Sala Moby Dick, a partir de las 9. 8 anticipada, 10 en taquilla, la banda Set. 8 de junio en la Sala We Rock, Evil Tormentor y Slowburn junto a Predicator, o sea, Predicador. 8 de junio, apertura sobre las 7 de la tarde, entradas 10 euritos en la Sala We Rock. El Folk Meta Fest Castilla junto a Niobe y Profecía, 8 euritos con consumición. 9 y media, 8 de junio, en la Sala Excalibur Sur, en el Alcorcón. Y bueno, aquí nos llega una buena noticia: Masquerade Tour 2019, Saltimbanquia, una banda que ha sonado aquí varias veces, estarán girando por Rusia junto a Tarja. Estarán en San Petersburgo, en Moscú, en Rostock, en Vorozhniv, en Krasnodar, en fin, toda la suerte del mundo a los nuestros Saltimbanquia. Armando Rock, junto a artistas invitados, están en la Sala Caracol el 14 de junio, a partir de las 9, 10 anticipado, 12 en taquillas. Los de Marra estarán girando el 1 de junio en Almería, en la Sala Manchester. El 8 de junio en Calahorra, el 22 de junio en Toro, en Zamora. El Grofest en Barcelona, 4, 5, 6, 7 de julio de 2019. Estarán, bueno, el día de presentación estarán nada más y nada menos que Quintayamón, Udo, Ankara, Ravens y Demons Awards. Perdón, Demon Wizards. El día 5 estará como cabeza de cartel ZZ Top, Powerwolf, Obus, Rhapsody, Ray, Grammar Ray. El 6 estará Satson, Crocus, Gun, Avatar, Arch Enemy. El día 7, Death Leopard, Euro Testament, Desnider, Dream Theater, Sonata Ártica, Hammerfall, Therion, Elite, entre otros. El 14 de junio en el Zeta Lights en Zamora estará Saratoga, por ejemplo. King Company estará girando junto a Knights of Blue y Massacre. Ya ha acabado ya su gira. El Wacken, del 1 al 3 de agosto, estarán, bueno, ya sabéis, que os voy a contar, ¿no? En el Zamora Spain, viernes 14 estarán Gamer Race, Sodom, Hanlep. El 14 y el 15, Reno Reinaldo, Camelot, Therion, Gigatron, Callas, Saltiberian, Tierra Santa. Y hasta aquí llega nuestra agenda de conciertos. Fantástica Paul Gilbert. Bueno, me gustaría aprovechar estos minutitos de mientras escuchamos a este maestro de las cuerdas, Paul Gilbert. Bueno, comunicaros a las bandas, sobre todo, que bueno, esto de que te pones en contacto con nosotros solo con un correo y oye, soy tal y. Y quiero sonar, oye, quedar un poquito más. Más datos, por ejemplo, más datos, ¿no? Y que bueno, que también deciros que no aceptamos temas sueltos. Nos da igual que el disco venga digital o físico, no sé cuál. Pero que ven el disco. ¿Ok? Es muy fácil, son el mismo de sueños. Solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros, mandarnos un mail con tu álbum, con lo que tengas, y bueno, ya lo hablamos. We'll be right back. un poco, ha habido bandas extranjeras del Guiri, pero bueno, casi, bueno, muchísimas bandas andaluzas. El día de hoy pues ha asegurado, por ejemplo, a Aranner, Sierpe y esta Jitset. Y también, claro, los D.A.D. que no nos acordábamos. Bueno, esta banda es una de las partes de lo que fue anteriormente Sphinx, y que cada uno pues tira por un sitio, pero Jitset pues suena así de bien. 2016, este fantástico álbum que da nombre anónimo a la banda, Sueños del Ayer. We'll be right back. También de 2016, la banda Pits of Chains sacaba este álbum, este Beats of Fire. Hemos elegido este tema, Yakuzas, para que lo escuches. 23, 18, 29, queda muy poquito de programa, pero no te vayas, que aún tienes sorpresas. Banda de mi Andalucía, la banda La Señal, la banda de Huelva, muy cerquita de Sevilla, que bueno, ya en 2016 también grababan este En la cuenta atrás, que también se les espera algo más de la banda, que hace mucho tiempo que los tienen perdidos. Hacia la libertad. Y ahora sabes.

Bueno, esperamos que os haya gustado el programa de hoy, el programa 182 de Reino de Sueños, hoy día 27 de mayo. A ver, hemos escuchado con Sociedad Alcohólica, Bye Bye, La Jiménez, Sat Iron, infinidad de bandas, DAD, la entrevista que hemos tenido con Allen, Sierpe, Jitsen. Ha estado completito, ¿verdad? Pues hasta que ha llegado Reino de Sueños, el programa 182.